víctimas, hasta sacarles cualquier tipo de esperanza en el presente y futuro. Pegajoso. Invierte en la sensualidad y sexualidad de la víctima. Siempre está haciendo el juego de la seducción. Hablador. Habla por los codos y obliga a sus víctimas a oírlo horas y horas seguidas, de esa forma mantiene la atención, mientras se alimenta de la energía vital de sus oyentes. Hipocondríaco. Cada día aparece con una enfermedad nueva, es su manera de llamar la atención de sus víctimas, despertando en ellas preocupación, compasión y cuidados. Autoritario. Usa todas prerrogativas de poder para subyugar a sus víctimas, haciendo que ellas se sientan en condición inferior y muy pequeñas delante de su gran omnipresencia. Controlador. Es uno de los peores tipos de vampiros, porque se disfraza de bondad y a través de esta cualidad chupa hasta la última gota de sangre de sus víctimas. Casi siempre aparenta ofrecer y trabajar en el más alto interés de sus víctimas, las cuales se sienten terriblemente culpadas cuando comienzan a libertarse de los sofocantes controles del vampiro. Envidioso. Sus víctimas son indefensas criaturas, porque el vampiro, y esto no se sabe por qué, percibe a sus víctimas como seres indignos para poseer algún talento, propiedad o afecto que él desearía para sí mismo. Se trata de un espécimen capaz de las más horrendas crueldades con sus víctimas. Moralista. Chupa a sus víctimas sometiéndolas a rígidos controles de orden moral, imponiendo severas críticas y restricciones. Las víctimas viven atemorizadas con la idea de ser objeto de su ira. Altruista. Se presenta como gurú, maestro y salvador de almas. Dice a sus víctimas que no les cobrará nada por el servicio de salvación, pero conforme avanza los va drenando poco a poco a través de donaciones voluntarias que al final se convierten en obligaciones. Mientras que el vampiro se hace cada vez más rico, sus víctimas se vuelven cada vez más pobres. Iluminados. Este vampiro chupa a sus víctimas haciéndoles creer que él transmite y realiza milagros a través de su gran iluminación. Las víctimas hipnotizadas e incautas, donan sus riquezas o lo que pueden para recibir sus gracias. Aprovechador. Se presenta como una persona bondadosa que quiere ayudarlo, pero en realidad le está robando todas sus ideas para hacerlas suyas. Cuando menos lo piense, él ya estudió absolutamente todos los detalles y usted verá sus ideas robadas, siendo parte de un negocio y de una campaña publicitaria. Estamos de acuerdo en que es difícil confrontarse con un vampiro energético.